Bueno, ¿cómo estáis? ¿Se va calentando un poco la historia o qué? Parecido, y aunque en él no fuese nada normal, se pues sin disparar. Será la ropa, será la barba, será el color, su cara de indio, y de modo que lo que tocó cautivó su corazón y escucharon. Alguien le dijo que la persona que le dio fama de mal toca esta noche en un bar. Muchas gracias de nuevo.